Regresamos al especial de Art Supply. En 1995, Art Supply compartió su siguiente álbum de estudio titulado The Heart Is. El primer tema, Without You, entró en el top 10 en Asia y Latinoamérica. Este éxito contribuyó a la certificación de oro y multiplatino que tuvo el álbum en más de 20 países. 2 años después lanzaron Now and Forever, Greatest Hits Live, un disco que tuvo bastante repercusión en Asia. La canción The Way I Feel fue número 1 en China, Taiwán, Filipinas y otros países asiáticos. Pero escuchemos el tema All Out of Love. En 1997, Art Supply estrenó el disco The Book of Love, el cual está considerado el mejor de todos sus trabajos discográficos hasta ese momento. Para el año 2003, Air Supply estrenó el álbum Across the Conquered Sky, en el cual Russell Hitchcock tuvo menos participación vocal, mientras que Graham Russell hizo más la primera voz. Escuchemos el tema So Much Love. Another day has come and gone. They fade away like winter sun. I should have felt what I didn't see. I should have known that you needed me. But now you're here. Están escuchando el especial de Air Supply. En el año 2005 celebraron 30 años de carrera musical con el lanzamiento de dos discos en vivo. Fueron publicados con los nombres de It Was 30 Years Ago Today y Love Collection. Luego de conformar su sello discográfico Nightsphere, lanzaron otro disco que salió a finales de ese mismo año con el título de Singer and the Sun. 3 años después, en 2008, Art Supply participó en la celebración del 50 aniversario del Billboard Hot 100 estadounidense. Su presentación fue considerada por el público de ese país de las mejores del grupo. Escuchemos Even the Nights Are Better. En el año 2010, las canciones de Art Supply, Dance With Me y Faith in Love le dieron nuevos éxitos en Estados Unidos y en Asia. Para el año 2015, Art Supply compartió un nuevo tema titulado I Want You, que alcanzó el puesto 31 en el Billboard Dance Chart australiano. Pero escuchemos el tema Every Woman in the World. Saturday girls, I was never in love, never

faith in love. And there's no sweeter taste, no more time to waste, when you're face to face with faith in love. And you can curse my name and say I'm to blame, but you'll never take my faith in love. Están escuchando el especial de Art Supply. Art Supply mantiene un alto nivel de popularidad en Asia y Latinoamérica. Su performance musical está, según la crítica especializada, a la par de otras grandes estrellas del rock. El dúo ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Su sonido distintivo, con las altas voces de Hitchcock y las composiciones de Russell, los ha convertido en un nombre familiar y sus shows en vivo siguen siendo populares. El dúo sigue activo y continúa ofreciendo conciertos a lo largo del mundo. Ahora escuchemos el tema Chains. Air Supply no es simplemente una banda de soft rock. Es un fenómeno mundial que ha dejado una huella duradera en la historia de la música. Su excepcional habilidad para conectar emocionalmente con el público, junto con su inconfundible sonido y letras apasionadas, los ha consolidado como uno de los dúos más queridos y exitosos de todos los tiempos. Con más de 5 décadas de historia, su legado no solo perdura, sino que sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos y amantes de la música alrededor del mundo. Y para finalizar este especial, escucharemos The One That You Love, hit número 1 en la Billboard Hot 100 chart el 25 de julio de 1981. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a seguir en las frecuencias de Radio Universidad. Doesn't seem that long, we hardly had 2 words to say. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Don't say the morning's come, don't say the morning's come so soon. Must we end this way when so much here is hard to lose? Love is everywhere, I know it is. Such moments as this are too few. Oh, it's all. Just another day.